Nuestra plataforma en la web, mestiza.org. Seguimos haciendo Nendo Dango, último bloque, el bloque que destinamos a los huerteros, a los hortelanos. Y como siempre, dos representantes de lujo. Uno, Martín Aránguiz, referente del huerteando en La Rufinita, y después el alumno pródigo, que es Diego. Sí. Estoy aprendiendo. Diego? Sí, por supuesto. Aparte, Diego es un tipo humilde, ¿viste? Que él siempre... No. Enseguida se da por aludido. No, vos no. Pero Diego, vos ya estás en la categoría de referente con el huerteando. El huerteando... Yo sigo aprendiendo todos los días. Sí, eso sí, sin duda. Todos aprendemos todos los días. Pero un día voy a contar cómo me enseñaron a plantar batata o camote. Mirá. Sí, en serio. Está bien. Alguien de ahí del ¿Para bar. ¿Cuándo es? ¿Para cuándo arranca? A ver, ya tiremos ahora alguna característica. Es un ¿Cuándo poco se más puede adelante, empezar a plantar? Es un poco más adelante porque sufre las heladas. Fácil. Es muy fácil. Lleva tiempo, lleva un proceso, pero después es muy sencillo. ¿Más fácil que la papa? Es más... No, la papa es más sencillo. La ¿Sí? papa se siembra directamente, la pequeña papa o la... Sí, el ojo. Puedes poner una papa grande o una papa chica. Claro. Y, o si no, cáscaras. Se ponen cáscaras gruesas. Ajá. Que tengan ojos. Sí. Brotadas en lo posible. Lo que pasa es que hay que seguir agregándole tierra, ¿no? A veces si no dispones. Sí, hay que seguir agregando para arriba o aporcando. Cuando estás en tierra sobre tierra, vas con la azada levantando y le vas agregando tierra sobre las plantas. Claro, para que pueda tener una buena masa. Porque un buen sustrato produce sobre los mismos tallos, produce más papas. Ah, bien. ¿Y con la batata es igual? Con la batata es un poquito más complejo. Se hace un primer paso en el que se hace brotar. Sí. Y ahí donde se hace brotar, salen sobre esa batata salen muchas... Batatitas. Muchos brotes. Bien. Muchos brotes. Ah, bien. Se toman los brotes más o menos de 20-30 centímetros. Por eso digo que son dos pasos. Ah, ahí viene el segundo paso. ¿Y ahí? Se toma ese brote... Sí. Y se entierra en el lugar donde quiere uno plantar, cada 30 centímetros, 40 centímetros, uh-huh. se entierra haciendo un rulo, que acá no lo puedo hacer porque es radio, pero se hace un rulo con esa matita de ese pedacito de enredadera sí. de 30, 40 centímetros, se hace un rulo y se deja fuera el follaje, la hoja. Sí. Y así, de esa manera, vos vas poniendo, ahí lo tapás con tierra, y así, de esa manera, obviamente siempre agua ahí. Cuando haces eso, agua siempre. Claro. Ahí pero está. Eso es más adelante, ¿no? Dijimos. Sí, y eso supuestamente cada dos o tres meses, cada tres, cuatro meses tenés batatas. Tenés que ir poniendo escalonadamente. Rápido. Sí. Siempre. Más o menos ese es el procedimiento, al final me lo hiciste pero decir. ¿Pero arrancamos en cuánto? ¿Septiembre? Eso, ¿octubre? Eso tiene que ser claro, sí. Octubre. Sí, ya tiene que venir calor. Ya después volvemos con el tema. No, hoy lo que tenemos como novedad, tenemos? Que es sí, genial, a ver. Es que llegó la época de los tomates. Ah, eso hay que empezar a ser eso semillero. Es para cualquiera que hace huerta, claro. Ustedes mismos lo saben... es una alegría la llegada de los tomates, porque uno empieza ahí a armar semilleros para después trasplantarlos. Y tenemos no solamente tomates, tenemos tomates, berenjenas y ajíes. Ya se puede armar semillero. ¿Cómo es armar un semillero? Se arma, puede ser de diferentes maneras. Puede plantarse en una macetita, directamente ahí pones dos semillas, o si no, podés, como lo hago yo, es con una de esos tarros de helado, algo así más o menos de unos 10 centímetros de alto, y se hace como un almácigo. Y ahí Ajá. del almácigo, cuando ya pasó las primeras hojas y ya larga las segundas hojas, que le llaman verdaderas, pues los primeros son cotiledones. Claro. Son dos más redondeaditas. Cuando salen las otras hojas, ahí ya los podés pasar a macetitas individuales. Ajá. Esperando ya el momento que pasan las heladas y ahí ya los podés poner en tierra. O sea, serían dos trasplantes. Sí. Sí, sí, sí. Si no, también podés hacer macetitas individuales, pero es más trabajo. Claro. Tenés que hacer macetas individuales y poner dos semillas, por si falla una o tres, en cada macetita. Esa es la otra. O sea que ya podemos arrancar tomates haciendo semillero. Tomates, berenjenas. Berenjena y ají. Esas ají. Tres se llaman solanáceas. Bien. ¿Eso qué te indica, solanáceas? Te indica que... indica el sol, o sea, son tres plantas que necesitan mucho sol, mucho sol. Eso las plantamos a pleno sol. Eso para el momento del trasplante. El momento que la sacamos de la macetita, la vamos a poner en un lugar con mucho sol, con varias horas de sol tiene que tener. Volvemos al tema de el semillero, que es lo que nos importa hoy. ¿Cómo es eso? Acá quería comentar algo. Tenemos una pregunta de un oyente que Bien. Nos pregunta si hay alguna movida en Junín de intercambio de semillas. Ah, o por ahí qué bueno. También podemos contar si hay nosotros se reparten plantines o la venta, dónde se pueden conseguir. Nosotros, respecto del intercambio de semillas, que se ponga en contacto conmigo el 450-942, en celular y directamente, sí, y o si no, que se dirija por la página de Huerteando en la Rufinita. Y nosotros tenemos varias semillas y podemos hacer intercambio. También tenemos un plan ambicioso respecto de eso, que es hacer nuestro banco de semillas, que todavía no lo tenemos bien organizado, pero ya vamos juntando semillas para eso, porque lo que... es importante son las semillas nativas. Algún día hablaremos de eso también. Bien. Muy bien, bien. Yo te había dicho el tema de los semilleros como para dejarle refrescado en la memoria a quienes quieren iniciar. Vamos por partes. Sí. Armamos el semillero. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta esto que te decía, que es un recipiente ¿se tipo puede usar tupper, una bandejita de esas? Se puede usar la bandejita de helados, esas chatas, un tarro como los que eran antes de dulce de batata, que ahora no hay más, no sé, pero ese estilo. O un balde cortado puede ser también. También. Un bidón grande cortado, también. Cualquier cosa que sea más o menos de 10 centímetros de alto. O botellitas, las botellas de plástico, de paso se está reciclando. También botellas, pero que sean anchas. Y luego necesitas sustrato, que puede ser humus con tierra, también puede ser una tierra fértil, no se la compliquen, puede ser una tierra negra. La tierra negra hay que ponerle algo para que no se apelmace, ¿viste? Que después queda como un ladrillo. Pueden ponerle un poquito de arena, se puede poner un poco de arena. Uh-huh. Y si no, lo que te mejora mucho el apelmazamiento es eso. No sé si le inventé esta palabra, apelmazamiento. No, está bien. Vos decime. Sí. Tendremos que chequear, ponerle el humus. Mejora la consistencia pero de la humus, tierra. El humus, hablamos de humus y humus de lombriz. La gente tiene o composta. Sí, el que se quiera dedicar a la huerta va a... tiene que producirse va el humus. A producir su propio humus. Es, claro. También es parte de la soberanía alimentaria. Bien, es parte de armar todo esto. Entonces, la próxima, ya anotate ahí cómo producir humus. Cómo producir... Porque es el paso esencial. O composta. También hay dos maneras. Compota. O compota. También podemos dar la receta de compota. Bien. Bien, nos vamos. 21 horas. Ah, nos había quedado. ¿Qué nos quedó pendiente? A ver. No, yo quería dar una información de esta última semana, que la Suprema Corte bonaerense ratificó las últimas, en las últimas horas una cautelar que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1,000 metros en General Pueyrredón, Mar del Plata. ¿No? Una noticia que a nosotros no... Nos pega. Sí, seguro. No, y otra cuestión que estaba ahí en por esto de Mar del Plata, de General Pueyrredón, es, ¿no?, cómo de alguna manera tiene puntos de similitud con lo que sucede acá en Junín, porque no se estaba cumpliendo una ordenanza, se la había cajoneado por cuestiones políticas hace varios años, y donde los asambleístas y lo que es Asamblea Paren de Fumigar de Mar del Plata, que hay un abogado que es muy conocido, Landivar, ¿no?, el cual acusa al municipio de que no estaban llevando adelante los controles. O sea, es muy parecido a lo que sucedía acá en Junín, lo cual los asambleístas y junto a esta asamblea tuvieron que presentar una cautelar para que la justicia, ¿no?, empiece a tomar en serio una ordenanza de que hablamos de 1,000 metros, no estamos hablando de prohibido la fumigación ni nada, sino que le están cuando poniendo acá la ordenanza son 500 metros. Bueno, lo que sí plantean los asambleístas y los ambientalistas de Mar del Plata es que esta cautelar se puede utilizar, ¿no?, para otros casos. Lo que no determinaba el artículo este que vos comentás es si hay algún tipo de restricción o permisividad para utilizar, como pasa acá en Junín, la ordenanza de los 500 metros permite utilizar productos de clase 4, ¿no?, de clasificación 4, como en el caso del glifosato. En el artículo este que vos leías no pude determinar, no lo dice, no lo aclara acerca de si eso es libre de todo agroquímico. No, de hecho este abogado Landivar lo que plantea también es que la ordenanza no es una ordenanza modelo, ¿no?, que tiene un montón de puntos ciegos y oscuros como que te prohíben fumigar en horario escolar. Ahora los chicos se van del colegio, le fumigan, claro, fuera del horario escolar. Mientras los chicos estén, no fumigan, pero cuando los chicos se fueron a su casa, le fumigan todas las inmediaciones del colegio. O sea, bastante todos modos, nefasto. Te digo, esa también va a ser medio difícil de aplicar porque la mayoría de las escuelas rurales tienen algún casero. Claro. Entonces, lo que ocurre es que... hay una familia viviendo ahí. Hay un casero allí, así que no se puede fumigar. No se debe y está prohibido por la norma. Ahora, que no se puede es relativo, porque te fumigan igual y hacen cualquier disparate, muchos irresponsables. Nos vamos y nos encontramos, Dios mediante o lo que quiera creer usted, la próxima semana. Sí, quería decirte que lo que nos acercó Marcelo Gieco, el programa anterior, es un compañero del MAS, nos trajo un montón de bibliografía sobre la historia del arsénico acá en Junín. Son todos recortes de periódicos de hace muchos años atrás, desde que se viene tocando el tema. Lo vamos a publicar en la página del Foro Ambiental para que toda la gente tenga acceso. Lo vamos a intentar hacerlo cronológicamente para que tenga un poquito más, que esté bien armado y que la gente empiece ahí a conocer cuál es la historia del arsénico acá y del agua potable acá en Junín. Buenísimo, hay que ir sembrando conciencia, como decimos en este Nendodango, tirando las bolitas de arcilla con semillas para sembrar conciencia. Nos encontramos el próximo miércoles también nos puede escuchar la repetición sábado 16 horas, domingo 9 de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos compartido con Martín Aránguiz, con Diego Carpentieri, Trinidad Jordán, mi nombre es Omar Meraglia. Y disfrutamos el próximo miércoles junto con nuestro operador estrella, con Hugo, que es un grosso. Disfrutamos el próximo programa, disfrutamos este y disfrutamos el próximo y disfrutamos todos los que vengan. Nos vamos con un temita musical que nos lo dice. Dale, sí. Pues ya estamos sobre la hora. Dale. Pero bueno, respecto a este tema de los agrotóxicos, la Organización Mundial de la Salud, máximo espacio internacional en materia sanitaria, acaba de alertar sobre la vinculación del herbicida glifosato, que es el más utilizado en el mundo, con el cáncer. Confirmó que existen pruebas de que el herbicida puede producir cáncer en humanos y en animales de laboratorio. También causa daño en el ADN y en los cromosomas, en las células humanas. Alerta el trabajo científico y detalla que se detectó glifosato en agua, alimentos, en sangre y orina de humanos. Recién hablábamos también que hasta en el algodón, en la ropa que vestimos, en los pañales, las toallitas femeninas, tampones. O sea, ya nos invadió, es terrible. El glifosato se utiliza de manera masiva en soja y maíz transgénicos, entre otros cultivos, y desde hace más de 10 años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos. El tema que vamos a escuchar se denomina Mañana me chanto glifosato y es de la banda Anti-Monsanto. Hasta el próximo miércoles. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Soja transgénica, 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Arrasando con la selva tropical. Todo pa' poder su soja plantar, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. De millones, su bolsillo.